es el cuento de Hiawatha, un niño indio muy valiente. El poeta americano Henry Wadsworth Longfellow ha hablado de él en un hermoso poema. ¿Se acuerdan ustedes del poema que relata cuando Hiawatha va de casa y los animales del bosque le dicen: "No me mates, Hiawatha"? Bueno, imaginen ahora un día en la vida del niño Hiawatha. Hiawatha va navegando río abajo, despacio, despacio, en su pequeña canoa. Quiere ir de casa. Los pájaros cantan mientras él rema, pero Hiawatha no escucha, porque piensa en la casa y en los animales, en los ciervos, en los conejos, en las ardillas. Por fin Hiawatha llega al bosque. Él sale de la canoa, pero se cae en el agua. Los animales del bosque se ríen de él. Los conejos se ríen. El ciervo se ríe. Las zorras se ríen. Todos se ríen de él. Hiawatha se enoja. Saca su arco y su flecha. Pero todos los animales se esconden. Le tienen miedo a Hiawatha. Hiawatha ve ahora unas huellas y las sigue. Él ve un saltamontes. Hiawatha toma su arco y su flecha y quiere matarlo. Saltamontes sopla en la cara de Hiawatha y el niño se cae. Todos los animales se ríen de nuevo. Hiawatha está ahora muy, muy enojado. Trata de correr detrás de los animales, pero todos ellos se esconden otra vez. Bueno, todos, excepto un conejito. Hiawatha saca de nuevo su arco y su flecha para matar al conejito. Todos los animales del bosque miran con miedo y con tristeza. El conejito tiembla, tiembla y por fin se pone a llorar. Hiawatha lo mira y empieza a llorar también. No puede matar al conejito. No puede. Saca entonces un pequeño arco y una flecha y los da al conejito para tener un duelo. Y se aleja. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora, ¡qué miedo! El conejito se pone a temblar otra vez y deja caer el arco y la flecha. Hiawatha no puede matarlo. Él dice al conejito: "Vete, vete". El conejito se va a buscar a su familia. Su papá, su mamá y sus dos hermanitos lo reciben con cariño y alegría. Hiawatha rompe su arco y su flecha. Ahora se siente tranquilo. No quiere cazar más. Todos los animales del bosque, al ver aquello, gritan de alegría y felicitan a Hiawatha. El niño ve ahora otras huellas. Trata de escuchar y pone su cabeza en el suelo. Después sigue las huellas. ¿Quién es? Un pequeño hermoso. Los dos corren muertos de miedo. Pero Hayawatta, dándose cuenta de que solo se trata de un oso pequeño, regresa y lo sigue. ¡Corre! ¡Corre! ¿Qué hay aquí? ¿Una piedra grande? ¡No! ¡Es mamá osa! Ahora sí que Hayawatta está en un lío y necesita ayuda. ¿Qué boca tan grande tiene la mamá osa? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a salvar Hayawatta? Los castores llaman a todos los animales que corren también a ayudar a Hayawatta. Los mapaches ayudan a Hayawatta. Los castores ayudan a Hayawatta. Las zarigüeyas ayudan a Hayawatta. El ciervo ayuda a Hayawatta. Los ayudan a Hayawatta. Las tortugas ayudan a Hayawatta. Por fin, el ciervo lleva a Hayawatta hasta la canoa. Todos ayudan a Hayawatta. Así Hayawatta se va hacia su casa, remando feliz. Y así termina un largo día lleno de peligros. Todos los animales despiden a Hayawatta y los castores lo llaman hermano. Adiós, querido niño valiente. Adiós, hermano Hayawatta.